COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, en la operación técnica, nuestros compañeros de la M690 y en la retaguardia, nuestro compañero Pedro Otero, que está ahí con una camiseta blanca, radiante, que se la trajeron de Cuba, o que la fue a buscar a Cuba, no sé. O a la calle Cuba, quizás. A la calle Cuba, quizás a la calle Cuba, tampoco. Bien. Aquí de Mataderos, una remera de Cuba de Mataderos. Muy bien. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OIDmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.oidmortales.com.ar, que le agradecemos a nuestro compañero Gustavo Trevisón, que nos mantiene la página activa. Y también salimos por otras radios, ¿no es cierto, Luis? Que vos tenés el detalle de eso. Hola, ¿qué tal? Sí. A ver si me escuchan bien, mi voz me parece que no es muy buena, estoy con... No sé si es alergia o me estoy por resfriar, pero estoy... Bueno, en unos días te vas a enterar. Estoy con la nariz tapada, mal, pero bueno. ¿Querías que te diga por dónde salimos? Por favor. En forma simultánea nos está transmitiendo Radio Nehuen, radionehuen.zonasinergia.com.ar y FM Acuario 97.5 de Leandro Enialem en la provincia de Misiones. Pero también nos retransmite en Santa Teresita Radio Libre 96.3 los martes a las 20. Radio Nauta en La Plata, FM 106.3, www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17, y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20 horas. Bien, y hoy tenemos algunas entrevistas, ¿no es cierto, Luis? Sí, vamos a hablar en primer lugar con Adriana Fernández. Hemos hablado con ellas hace un par de meses. Ella es vecina de Colegiales, trabajando en la asamblea de lo que es ahí el playón de Colegiales, la estación del ferrocarril, que venían reclamando de hace tiempo unos terrenos que el gobierno de la ciudad había cedido a la empresa IRSA para hacer grandes torres. Y como también venimos comentando que se está tratando en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el código urbanístico, en reuniones previas que hubo allí, bueno, hubo novedades respecto a esos cuatro terrenos que estaban pendientes para entregar, para hacer mega emprendimientos. Y bueno, vamos a hablar con Adriana Fernández para que nos cuente cómo fue eso. Lograron frenarlo aparentemente. Hoy son buenas noticias, porque también en la segunda media hora vamos a tener una charla con María Esperanza. Con ella hablamos, ella integra el colectivo No Divida Lugano y es vicepresidenta de los estudios históricos de Villa Lugano. Uh-huh. Habíamos hablado, ¿se acuerdan? Hace unos meses, dos meses creo, porque el gobierno de la ciudad había dispuesto a hacer unos túneles bajo nivel en la vía del ferrocarril Belgrano, allí en pleno Villa Lugano, uh-huh, y dividían el barrio. Claro. Pero además de eso, sobre una de las calles, la calle Larrazábal, que es una de las dos principales junto con Murguiondo, para hacer ese túnel había que limpiar, así, lisa y llanamente, 39 árboles. Apa. Bueno, las vecinas y los vecinos se movilizaron y también parece que ahí hay novedades. Así que en esta oportunidad serían noticias alentadoras. Alentadoras para las vecinas. Como lo que está sucediendo en el Hospital Bonaparte, que aparentemente entrarían en una negociación, porque bueno, el apoyo al Hospital Bonaparte a su no cierre parecería bastante fuerte y el gobierno no come vidrio. Ahora, la mejor noticia, yo tengo una mejor noticia todavía que darte, Luis, porque hoy se suman a Oíd Mortales dos oyentes. Tenemos dos oyentes que nunca nos habían oído, que descubrieron, que están descubriendo la radio. Muy bien. Una oyente es Isabela, que tiene 8 años, y el otro oyente es Felipe, que tiene 5. Qué bien, bueno, les mandamos saludos. Lástima que la música que pasé el lunes pasado no la tengo hoy, porque hoy tendría que haberle pasado la música del domingo pasado, ya que tenemos una audiencia infantil. Claro. Así que bueno, le mandamos un beso a Isabela y a Felipe y les agradecemos que nos estén escuchando por primera vez. Muy bien. A Luis y a Cristina y a Pedro Perando. Y que les guste la radio, ¿por qué no? A lo mejor empezamos a sembrar el bichito de la radio. Bichito de, la, del, de los radio escuchas. Así es, y dejarse de tanto streaming y de tanto video. Y de tanta pantalla. Y de tanta pantalla. Bueno, así que les mandamos un beso y le agradecemos al papá Alejandro que hizo todo para que se pudieran conectar, ¿sí? Muy bien. Así que nada. Bien, Luis, ¿querés que vayamos a la primera pauta, si te parece, si a Pedro le parece? Vamos a ir avanzando. Y podemos, si da, podemos un primer tema musical y si no da, no da. No pasa. Bueno. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bueno. Ok, ¿estamos ya con la primera entrevista? Sí, ya tenemos en comunicación a Adriana Fernández, ella es de Colegiales, y bueno, habíamos conversado en su momento por el tema de unos terrenos que había allí en los playones y de la estación del ferrocarril. Y bueno, estaban reclamando esos terrenos para que no se hicieran grandes torres, emprendimientos inmobiliarios como nos tienen acostumbrados en la ciudad. Y parece que hubo novedades. Así que vamos a hablar con Adriana para que nos cuente cuáles son esas novedades. ¿Cómo te va? Luis Anquil y Cristina Varela, Adriana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, por suerte no queremos mucho ser bastante, queremos ser prudentes porque el jueves 26 de septiembre, en el marco de la votación de la primera lectura de los ajustes al Código Urbanístico, por iniciativa de la legisladora Manuela Turte, que nos había prometido que iba a incorporar estos 4 lotes por los cuales estamos luchando hace tiempo, que habían quedado sin vender en el playón de Colegiales, cerca de la estación, que sean rezonificados como urbanización parque. Y bueno, finalmente lo votaron, se votó la primera lectura, falta la audiencia pública y la segunda lectura, pero es un gran paso porque fue algo que lo apoyó también el bloque de Graciela Ocaña, de Confianza Pública, ajá, también el PRO, inclusive Unión por la Patria, que se abstuvo en la votación general, pero que nos dijeron que ellos estaban de acuerdo que se incorporara esto en el texto, ¿no?, del proyecto de ley, que todavía es proyecto. Claro, porque recordémosle a nuestros oyentes que justamente se estuvo tratando en los distintos organizaciones barriales el debate sobre este nuevo código urbano que quiere presentar, que presentó, Jorge Macri, ¿no?, a la legislatura. Y entre ellos están una serie de, entre comillas, autorizaciones para construir en muchos barrios de la ciudad, estaba incluido este. Lo que ustedes han logrado, digamos que el código urbano se aprueba en dos partes, ¿no? Como vos dijiste, sí, hubo una primera sesión donde se aprobó y ahora se abrió la instancia de audiencia pública, ¿no?, que ya está abierta a partir de hoy para que todas las vecinas y los vecinos se anoten. Y bueno, ahí yo no creo que quienes votaron a favor y separaron estos terrenos lo vayan a incluir cuando se trate la segunda lectura, ¿verdad? Sí, no, pensamos que no, pero en la política todo puede ser, ¿no? El tema es que nosotros sentimos un sabor amargo, digamos, en el sentido que está metido dentro de un proyecto de ley que tiene muchos reparos de parte de las organizaciones vecinales, sí, inclusive nosotros desde colegiales, que yo participo del Consejo Consultivo, de colegiales Participa y Decide, también está el grupo Parque Cultural Estación Colegiales. Con respecto a los ajustes al código urbanístico, tenemos unos cuantos reparos, sobre todo con este tema de la capacidad adicional constructiva, que no haya pasado por las comunas la discusión, que es algo que yo estuve en la sesión cuando se votó la primera lectura, y la mayor parte de los legisladores de distintos espacios partidarios prometieron que para la segunda lectura, antes que se vote la segunda lectura, que se estima que va a ser diciembre, ¿no es cierto?, los primeros días de diciembre, que pase toda esta discusión por las comunas, porque claro, no hubo una verdadera participación ciudadana, como lo establece la Constitución de la ciudad, ¿no? Sí, sí. Entonces, como vos dijiste bien, hoy justamente se empezó la inscripción a la audiencia pública, que es una instancia de participación ciudadana no vinculante. Sin embargo, es importante que haya un número abundante de vecinos y vecinas que se anoten. Yo los invito a que entren en la página de la legislatura, es muy fácil, dice audiencias públicas, entran en ese link y tienen que llenar unos casilleros de datos personales, que son nombre, apellido, DNI, dirección, teléfono, y lo bueno es que hay dos modalidades, puede ser presencial o virtual, que esto facilita también que mucha gente pueda hacer uso de esos 5 minutos que tenemos para hablar. Inclusive mucha gente que no se anima a hablar así en público, puede mandar algo por correo, ¿no es cierto?, una nota para decir que se lea en ese momento. Es importante que haya participación ciudadana. Claro, digamos que esto lo que significó en su momento la experiencia de Punta Costa Salguero, ¿no? Que una, sí, hubo muchos movimientos, se hicieron manifestaciones allí, y después hubo una importante cantidad de vecinas y vecinos que participaron, y eso hizo que, como vos decís, aunque la audiencia pública no es vinculante, bueno, hayan acusado recibo de lo que planteaban todos los vecinos, y se dio marcha atrás con el proyecto que tenían ellos de privatizarlo para que se hicieran grandes obras de emprendimientos, de negocios, ¿no? Así que, bueno, habría que ver ahora, vamos a incentivar, ¿no?, para que se anoten. Vos dijiste también, dentro de lo que es la página del Observatorio del Derecho a la Ciudad, se puede ver la planilla para inscribirse, ¿no?, porque sí, creo que empieza... Empezó hoy y termina a fines de mes. Claro, pero la audiencia pública empieza, creo que el noviembre, el 6 de noviembre. El 6 de noviembre, sí. Y, por supuesto, si hay a las 2 de la tarde, y si sí, hay muchos inscriptos, se sigue en días sucesivos, eso, ¿no? Claro, exactamente. Si ellos después te mandan por correo la nómina de los anotados, sí, con un número de orden, y van llamando por ese número de orden, ¿no? Claro. Hay en Perú 160, pero también podés hacerlo en forma virtual. Así es, así es. Sí. Y bueno, instamos a todas las vecinas y vecinos. ¿Por qué? Por lo que decís vos, hay muchos proyectos que tiene el gobierno que van en contra de lo que quieren los vecinos. Ustedes están en un barrio como Colegiales, que es un barrio de casas bajas, calles de barrio, y esta gente lo que pretende es autorizar que se construyan allí edificios de 8 o 9 pisos, ¿no? Y ustedes, sí, bueno, ahí en Colegiales ustedes sí tienen ya una parte de esos terrenos que IRSA está construyendo, ¿verdad? No es IRSA, es el grupo Sancor Seguros. Ah, de Sancor Seguros, sí, tenés razón. Sí, sí, que compró 4 de los 5 lotes, y ya se están haciendo, bueno, los edificios de 9 pisos. Con respecto a la audiencia, yo quería también agregar, sí, sí, algo que es importante, porque si bien no es vinculante, o sea que no es que tengan que tomar al pie de la letra, pero sí, cuando vos hablás en la audiencia, es importante que uno haga preguntas, porque de alguna manera la ley que reglamenta las audiencias públicas dice que los legisladores tienen que responder a las inquietudes y formulaciones que se hagan durante la audiencia pública. Sí. Y eso queda todo grabado en versión taquigráfica. Entonces, bueno, es una instancia, porque muchas veces uno comete el error de dar una argumentación, digamos, pero sin formular preguntas o inquietudes, ¿no? Entonces, lo importante es que cuando uno prepara lo que va a decir, tener presente esto: ¿qué quiero yo? ¿Dónde quiero poner el acento? ¿Y qué quiero preguntar, no es cierto, con respecto a este tema, ¿no? De las, claro, alturas, o de qué va a pasar con esta discrecionalidad del Ejecutivo, cuándo van a hacer la ronda de consulta a las comunas, o sea, más en forma de preguntas. Sí, sí, es verdad, porque tampoco participan mucho los legisladores y legisladoras, van algunos quizás de la de las sí. comisiones a las que corresponden, pero es muy difícil que a mí por lo menos me ha pasado, ¿no?, mi experiencia en otras audiencias, que la, los bloques, los legisladores de los bloques que están a favor de votar lo que presenta el oficialismo, se callan la boca y se esconden, ¿no? Hay otros diputados que sí son partícipes y dan posiciones, que son justamente los que apoyan la, la, los proyectos de los vecinos, ¿no? Lo extraño fue, vos estuviste en la sesión, yo no pude estar, porque lo que llamó la atención fue la cantidad de legisladoras y legisladores que se abstuvieron, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta otra cosa que juega, creo yo, a favor de los proyectos de los barrios, que unos 10, 12 barrios presentaron proyectos de ley de ajustes al código urbanístico, que es que el oficialismo no tiene mayoría automática como la tuvo hasta el año pasado. Exacto. Entonces le faltan votos, y en eso los legisladores lo han dicho en la sesión, inclusive eso abre el juego político de otra forma, o sea, obliga al oficialismo y a la oposición a poder consensuar y realmente hacer una construcción política más favorable para los que habitamos la ciudad. Eso creo que nos juega a favor de los que vivimos y trabajamos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, incluso porque dentro del bloque, por ejemplo, oficialista, se han dividido entre ellos también. Tal cual. Vos fijate que los legisladores que responden a Bullrich, claro, que creo que son tres, se abstuvieron. Y Arenaza, claro, Arenaza. Arenaza y hay otras dos más. Y más, creo, no quiero meter la pata, pero creo que los otros dos no recuerdo, pero se abstuvieron. Se abstuvieron. Eso es un llamado a atención, o sea. Sí, sí. Bueno, vamos. Y los libertarios también, los libertarios, el grupo mayoritario que responde a Marra votó a favor. Sí. Y el grupo que responde a Karina Milei, que es la de Pilar Ramírez, votaron en contra. Sí. Bueno, vamos. Directamente. Bueno, vamos a ver de acá a las audiencias cuántas personas se anotan. Eso también va a ser un reflejo de mover. Nosotros desde nuestros programas estamos incentivando justamente a difundir esto, todo lo que está pasando en distintos barrios. Como vos decís, lamentablemente no son todos, pero hay muchas comunas que se están organizando. Aquí en la Comuna 15, específicamente en Villa Crespo, también se está haciendo un relevamiento para un poco tener una alerta de todos los terrenos, de todas las casas que puedan estar allí ofreciéndose como venta, que sabemos que son para grandes emprendimientos inmobiliarios, ¿no? Y sí, porque antes se vendía una casa, la compraba alguien, la refaccionaba, iba a vivir una familia, pero ahora la venden como lote, ese es el problema. Sí, sí, entonces sí. La demuelen, una casa en muy buen estado de conservación. Acá en Colegiales está pasando, por ejemplo, vas caminando y en una cuadra tenés tres casas demolidas. Sí, es terrible. En una cuadra, o sea, es terrible. Entonces, bueno, también eso, ¿no? Una de las cosas que las organizaciones barriales estamos también diciendo es que cuando se vote el código urbanístico, bueno, ¿se podrá reparar el daño que ya ocasionó el código del 2018? Porque, claro, porque es terrible. Hay que decir que el proyecto de ley que presentó Jorge Macri, hay una media verdad y media mentira, porque con un artilugio dice que quedan suspendidas todas las obras que se hace, que están autorizadas hasta 3 pisos, pero no habla nada de todas las que ya tienen aprobado para construir, que son de más de 3, 4, 5 pisos, 9 pisos. Claro, ¿no? De las más altas, porque claro, acá en Colegiales, por ejemplo, en Cuadras, donde antes podían hacer 3 pisos y un retiro, con el código del 2018 pueden hacer 7 pisos. Claro. Entonces, esa gente que ya compró esa casa y tiene ese lote, esa empresa constructora ya presentó el permiso de obra y ya está asegurado. Claro, y eso no lo frena en el marco de no, la, que tendría que ser lo que se está reclamando, que se frene, claro, hasta poder aprobar y ver qué se aprueba en el código nuevo, ¿no? Porque sería lo normal. Así claro, vamos a ver en este mes y medio o 2 meses que van a empezar a crecer como hongos por ahí en algunos barrios construcciones que nos van a llamar la atención, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, esperemos, como vos dijiste al inicio, que esto se ratifique, que esos terrenos queden para uso de parque, como lo pidieron ustedes, para esparcimiento de los vecinos y vecinas. ¿Ustedes ya tienen un proyecto de lo que piensan, vamos a decir? Mira, por lo pronto, si se vota en segunda lectura, vamos a hacer una gran fiesta, que ya estás invitado, ya estás invitado. Seguro. Un gran fiestón ahí en el playón. Claro. Primero vamos a festejar por tantos años de lucha, de trabajo de hormiga. Sí, sí. Y después lo que nosotros pretendemos es que esos 7.000 metros cuadrados se integren al espacio verde que ya hizo el gobierno de la ciudad y que hoy disfrutamos los vecinos y vecinas, que vamos a tener casi una manzana más de espacio verde para el disfrute. Ya de hecho la gente, a pesar que esos lotes están amparados, como no tienen cerco ni nada, la gente los usa, se usa, claro, pone una mantita, toman mate, los chicos juegan. Perfecto. O sea, bueno, ya son nuestros. Ya va a quedar después seguramente definitivo. Bueno, nos veremos seguramente para la audiencia pública también y después seguiremos charlando cómo fue el resultado de la segunda lectura del proyecto de ley. Te agradecemos mucho. Te agradezco mucho, Luis, a vos y a tu equipo porque estás con el tema del playón de Colegiales desde los inicios, allá por el 2016. Sí. Así es. Que te agradecemos. Perfecto, muchísimo. Bueno. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, chao. Bueno, ¿qué hacemos, Cris? Y un poco de música. Vamos con música. Ese amor y me suena muy fuerte en mi corazón. Por eso yo te digo: hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé, y es así. Sintiéndome bien, estamos de cumpleaños y esta música tiene que ver con cumpleaños, el cumpleaños de David Lebón. David Lebón, 72 pirulitos ha cumplido. Así que ¿cuánto? Un pibe, Oscar David Lebón. ¿Cuántos años? 72. Ah, es un pibe. Un pibe, exactamente. Me gusta mucho, tiene tantos temas lindos. Se llama Puedo Sentirlo el tema. Y lo hacía en este caso con Julieta Venegas, como para hacer un mix, digamos, de David. Pero si buscan por YouTube, tienen unos temazos. Yo siempre recuerdo la anécdota de una mañana fría, yo muy embarazada, entrando a un bar ahí por Libertador, con Charlie tocando el piano, y en esas en ese momento él decía que los únicos genios eran él y David, refiriéndose justamente a David Lebón, ¿sí? Así que bueno, ya fue su cumpleaños, fue el día sábado, y por eso lo recordamos con un poquito de música. Luis, ¿te gustó? Sí, sí, perfecto. Yo imagino que nuestros nuevos oyentes no le habrán interesado. Imagino que al papá le debe haber gustado la música. Por ahí. Creo que por ahí podría andar, pero los chicos no estábamos preparados para esta nueva audiencia, Luis. Tenemos que estar preparados. ¿No? Bueno, ya le vamos a buscar la vuelta, seguro. Bien. Bueno. Pedro, tenés que poner la pauta, así, no. Seguimos entonces. Ok, después la ponemos. Bueno, entonces ya vamos a la siguiente entrevista que teníamos aquí con María Beatriz Esperanza, que ella integra el colectivo No Divida Lugano y también es vicepresidenta de los estudios históricos de Villa Lugano. Con ella hablamos ya un par de veces, creo, porque estuvieron haciendo toda una movida en el barrio muy grande en estos últimos meses, rechazando este proyecto de la del gobierno de la ciudad de construir túneles bajo nivel del ferrocarril Belgrano en calles muy importantes de Lugano, como la Arrasaba, el Murguiondo. Y bueno, creo que tenemos buenas noticias al respecto, ¿no? ¿Cómo te va? Buenas noches, María. Buenas noches, Cristina y Luis, te saludamos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasó? Buenas noches también, Cristina, y a toda la audiencia. Bueno, tenemos que compartir que estamos muy satisfechos con el proceso que se hizo. Creemos igualmente que todo lo que es el cierre de barreras sería importante que el gobierno de la ciudad pudiera hacer procesos de escucha y de mesas de trabajo. Uh-huh. Porque creemos que también para mucha gente que quizás creía que los túneles o los pasos bajo a nivel eran una obra de progreso positiva, podrían haber podido conocer muchas de las cosas que nosotros hemos conocido a partir de interesarnos en hacer el proceso. Yo te cuento que nosotros desde la Junta de Estudios Históricos, Luis, siempre tratamos de aportar conocimiento a los procesos. Claro. Y no me parece un dato menor, porque muchas veces uno puede estar convencido que algo es malo o que es bueno, escuchando el parecer de alguien que te convence, pero cuando uno hace los procesos y va en búsqueda del conocimiento, también en el camino va formando un parecer sobre determinados temas, ¿no? Uh-huh. Y eso no es menor, porque eso es lo que apostamos, porque el vecino se organiza, la comunidad organizada, pero tiene que tener conocimiento. Las decisiones no se pueden tomar sin conocimiento. De hecho, el jefe de gobierno lo que reconoció es que por apresurarse el equipo de trabajo a cumplir con la inquietud de parte del gobierno de poner obras en el sur, tomaron una obra que estaba, avanzada al 2018 y quizás no verificaron que no era una obra positiva y que después, escuchando a los vecinos, pudieron ver que era positiva. Pero el resto de los vecinos que escucharon la primer versión, la versión del jefe de gobierno en la legislatura anunciando progreso y obras, hoy no tienen el conocimiento y el proceso que hicieron los otros vecinos que profundizaron. Claro. Y esto después lleva a creer que no se realizó una obra de progreso. Y la realidad es que nadie se oponía al progreso, sino que se oponía a realizar una obra sin hacer un proceso de conocimiento y evaluar los pros y los contras y analizar que el área es una zona muy afectada por eran los bañados de San José de Flores. Y si bien todas las obras de ingeniería pueden satisfacer cualquier impedimento de la naturaleza, la realidad es que había muchas dificultades que vencer y muchos signos de que esas dificultades no iban a poder ser vencidas satisfactoriamente, que iba a quedar una claro. obra de que después en desuso y después es un daño irreparable. Y muchos vecinos no hicieron ese proceso. Así que no sé si queda claro, ¿no? ¿Hacia dónde apunto? Apunto que siempre es importante el conocimiento y siempre es importante formarse como vecino para poder llegar a buenas resoluciones. Hoy muchos vecinos están celebrando que no se hacen los túneles. Nosotros lo que queremos es que se cierre el proceso, ¿no? Porque sí. nosotros tenemos que cerrar las barreras y tenemos que saber cuál es la obra adecuada. No queremos dentro de 5 años volver a tener que hacer esta lucha. Claro, no, quizás al revés, empezar a trabajar para un proyecto alternativo que mejore, que sea progreso, porque es verdad, hay muchos barrios en la Ciudad de Buenos Aires que las vías del ferrocarril en distintas líneas interrumpe, hay calles cortadas y demás, pero no solo es el túnel la solución. Totalmente. Y yo creo que se ha como estandarizado la respuesta al cierre de la del paso a, digamos, cerrar la barrera es una necesidad imperiosa en determinadas líneas y en otras es una necesidad que tarde o temprano va a llegar. Pero en el mientras tanto hay que buscar las mejores soluciones. Y las mejores claro. soluciones tienen que ser soluciones que no fragmenten a los barrios. Nosotros en nuestro barrio, bueno, vos ya nos habías dicho que conocés la zona y te das cuenta que no es como el caso de otros lugares, que quizás ese túnel realmente es un progreso porque abre a una avenida, no hay impacto ambiental, no hay claro. impacto comercial. Entonces es otro tipo de obra. Entonces esto de estandarizar o de las cosas apuradas o de las resoluciones que se toma por marketing, yo la verdad que yo siempre creo que los procesos son los que construyen y son los sí, que sí. mandan, digamos que deberían mandar en las decisiones gubernamentales porque nos enriquecen a todos, pero bueno. No, y además... Además del trastorno de lo que significaba hacer los túneles en la obra en sí durante el tiempo, porque hemos vivido otros túneles que se hicieron en la ciudad y sabemos lo que sufrieron los vecinos y vecinas mientras estaban haciendo esos túneles, ¿no? Sí. Comercios que se fundieron porque no podían trabajar porque estaban las calles cortadas, el acceso de las veredas y demás, y en el caso hasta urbanístico y de ambiental, que en el caso de ustedes, que uno de los reclamos que fue más sentido de ustedes era la cantidad de árboles que iban a desaparecer en un par de cuadras, ¿no? Totalmente. Nosotros la verdad es que a lo largo del proceso fuimos advirtiendo que el daño ambiental era de alto impacto. De hecho, lo dijo APRA. La Agencia de Protección claro. Ambiental dijo que era de alto, de relevante impacto. Uh-huh. Y la verdad es que cuando es de relevante impacto, no entendemos cómo las resoluciones de gobiernos que firman tratados internacionales de cuidado del ambiente son en el sentido de sacrificar el medio ambiente. Claro. Pero además de esto, nosotros lo que veíamos es que hoy el jefe de gobierno reconoce que no había tal urgencia, que no había tal necesidad de obras en el sentido de que no hay una frecuencia, porque la frecuencia es cada 40 minutos. Pero más allá de todo eso, desde el punto de vista urbano, los túneles no son una solución en este lugar del ferrocarril, donde los tres pasos están en 4 o 5 cuadras. Claro. O sea, hacer obras que van a llevar 14 meses cada una, que van a arruinar la zona y que además de eso no abren calles, sino que las mantienen cerradas y que hacen que las personas tengan que transitar por lugares que son cerrados y que ellos, el gobierno no quería escuchar la palabra inseguridad, pero la realidad es que son realmente son inseguras porque son espacios subterráneos. Los espacios subterráneos no son como los espacios abiertos o libres. Sí. Y a todo esto hay que sumarle que 14 meses, más 14 meses, más 14 meses, son más de 6 años en obra, o sea que tampoco la solución estaba con la realización de un túnel. Sí, sí, sí. No, y ha pasado en otros túneles de Buenos Aires que o están mal calculados o mal diseñados, que en épocas o en momentos de grandes tormentas hasta quedan inutilizados porque se inundan, no se puede pasar. Vos sabés que tenés razón, y acá voy a parafrasear a Mónica Rodríguez, que es una querida amiga de Villa del Parque, que luchó muchísimo por este tema, y ella siempre señala que son llamadores hídricos, o sea, evidentemente son espacios que de alguna manera demandan una infraestructura de mantenimiento, pero a su vez es como que naturalmente van a ser depósitos de la lluvia, y para esto las máquinas tienen que operar en reemplazar lo que naturalmente va a ser un reservorio de agua. Sí, sí. Sí, bueno, ha pasado en el túnel de Salguero, por ejemplo, que cuando hay grandes lluvias se inhabilita totalmente porque se inundan. Es que las precipitaciones actualmente y todas las condiciones del cambio climático no son temas menores ahora. No. Las obras tienen que ser anticiparse a lo que a futuro va a ser de relevante impacto. Si ya hoy es de relevante impacto, ni pensar para adelante. Y la verdad es que nosotros necesitamos hacer un llamado de conciencia. Yo nunca fui ambientalista ni proteccionista, pero a raíz de estar observando todo esto, estoy viendo que cada vez las consecuencias son mayores. Y te cuento algo que me llamó mucho la atención cuando empezamos con esta campaña, que me llama un empleado de trenes. Uh-huh. Y me dice, no deje que hagan los túneles, porque lamentablemente las distintas jurisdicciones, no importa cuál sea el gobierno, no trabajan mucho en el mantenimiento. Y los túneles son obras que necesitan necesariamente de alto mantenimiento. Sí, entonces, sí. Si ya sabemos que es dificultoso, que es una obra que va a traer consecuencias, y sabemos que necesitamos hacer cambios importantes en nuestras conductas con relación a todo esto que es el cambio climático y el cuidado de la casa común, yo creo que no tendrían que faltar oportunidades para tomar conciencia de que cada decisión que se tome sobre una obra no debería ser tomada a la ligera. Bueno, en eso estamos también ahora con el debate de la modificación del Código Urbano, ¿no? Acabamos de hablar también con otra vecina de Colegiales y estábamos hablando de eso, es tomar conciencia de que a veces los funcionarios parecería que no viven en la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores, porque no se dan cuenta de los daños que ocasionan en los barrios, ¿no? En los barrios de casas bajas, los barrios tradicionales nuestros, y permiten cualquier arbitrariedad, cualquier construcción sin razonamiento. Es muy llamativo, vos fíjate con qué frecuencia estamos abordando el tema de las modificaciones del Código de Planeamiento Urbano y que no logremos proyectar a futuro con una continuidad. Esto es constantemente desviar el objetivo que tiene un Código de Planeamiento Urbano cuando no se escucha. Yo creo que el jefe de gobierno que ha tenido la escucha atenta, que dicho sea de paso, la primera escucha atenta la tuvo el jefe de gabinete, el señor Néstor Grindetti, y luego el jefe de gobierno. Pero esta escucha va a tener que no sé, entiendo yo, y bueno, pero también después respeto, ¿no? Sí. Tiene que ser en todos los ámbitos, porque si no escuchan al vecino, yo creo que se van a perder de algo importante, y es de poder acompañar los procesos necesarios en la ciudad, creo, ¿no? María, estamos hablando con María Esperanza, es de vecina de ahí de Lugano. Yo creo que además de escucharlos, los vieron actuar, porque yo he visto algunos videos donde ustedes pusieron el cuerpo también. Muchos vecinos, yo tengo que reconocer a muchos vecinos que han puesto muchísimo el cuerpo, pero vos sabés que... En el buen sentido, pusieron el cuerpo. Sí, han puesto el cuerpo y han destinado horas y sacado horas de sus trabajos para estar al cuidado de los árboles, porque realmente... estábamos tan concientizados de la pérdida que era terrible que no se tuviera en cuenta todo esto, y yo creo que eso fue escuchado, pero creo que hay que evitar llegar a esas instancias. Seguro. Y deberían escuchar desde el inicio. Te hago una última pregunta, ya porque ahí habían empezado a poner vallas y demás. ¿Ya empezaron a desmantelar todo eso que había? Mira, todavía el proceso no está claro. En su momento algunos vecinos habían planteado un amparo, así que estamos esperando la respuesta en el amparo, que si no me equivoco va a vencer, el juzgado le dio 3 días, así que se debe estar por vencerle al jefe de gobierno, la procuración del gobierno de la ciudad para contestar, pero no se está viendo todavía el proceso de levantamiento de toda la obra, que va a tener que generar algunas reparaciones porque hay ciertas intervenciones en el... que ya habían empezado a trabajar, claro. Sí, y había muchas, por lo pronto el adoquín, que es parte del patrimonio, el adoquinado tiene que ser resguardado. Hay todo un proceso. Mañana se va a cumplir una semana de las decisiones. Estamos esperando de que haya un proceso de aparentemente están esperando un cambio de empleados, porque entiendo que ha habido una rescisión y va a haber una nueva supongo que una mini licitación o una manera de dar intervención a quienes van a tener que hacer la reparación. Entiendo que eso va a llevar unos días. Seguro. Así que bueno, a estar atentos, vamos a estar atentos. Te agradezco mucho, Luis, la sensibilidad y la verdad que valoramos mucho. Bueno, somos vecinos de Buenos Aires y sufrimos igual, en un barrio o en el otro, uno por una cosa, otra por otro. Nosotros sufrimos el Movistar Arena acá a 4 cuadras, así que cada uno tiene su karma en el barrio. Claro, y yo pensaba esto, ¿no? ¿Por qué será que la ciudad, con todas las posibilidades que tiene, porque es la ciudad más rica de toda la República Argentina, según, si no estoy equivocada, ¿por qué no podremos tener la posibilidad de hacer una construcción propositiva, ¿no? Para transformar en positivo la vida de los vecinos. Pero yo creo que todas estas cosas que se están sucediendo y las vecinas y vecinos que nos organizamos en distintos barrios, cada uno por su problemática, pero que en un punto es común, ¿no? Totalmente. Y por ejemplo, ahora el punto común es anotarse en la audiencia pública para debatir el CUR, para que también las autoridades tomen conocimiento de que no son 4 loquitos los que protestan, sino que son miles que están dispuestos a que no pase lo que quieren ellos hacer sin ningún costo. Te agradezco, decime. No, agradecidos nosotros y que sí, es real lo que vos decís, y que nos formemos, que tomemos conocimiento, somos responsables de lo que pasa en nuestra ciudad. Así es. Somos responsables. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Cristina, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos con qué. Ahora sí creo que viene la pauta, si no. Vamos con una pautita y un temita, no sé, o al final nos vamos despidiendo. You. estamos con poquito tiempo, pero este es otro caballero que ha cumplido algunos años, aunque después de Sábado y Domingo de Paul McCartney con 82 pirulos, están todos bárbaros. Acá tienen casi 10 menos. Cumplió 73, Gordon Matthew Thomas Summer, o sea, Sting, para hacerlo más fácil. Nada, la verdad, maravillosos, por lo que tanto David como Sting, como Paul, ¿no? Quienes tuvimos la oportunidad de tener Flow y ayer ver el recital. En recital ayer dieron el recital, no directo del domingo, sino dieron el recital que había sido el sábado. Sí, sí. Y con 82 años se cantó todo. Bueno, con un batero impresionante. Así que bueno, también estábamos escuchando un tema, hoy fue cumpleaños, Every Breath You Take, es el tema, es un tema icónico, no es de Sting, en realidad es de Police, para ser más precisos, ¿sí? Claro, acá Pedrito comentaba, ¿no? Justo que pasamos el spot de la policía de la ciudad. Claro, y Jorge, nosotros le ponemos de Police. Pero otro tipo de Police, no cualquier Police. Otro tipo de Police, que esta Police que suma moto, suma más policía y demás, es para echar a la gente que anda por la calle laburando, vendiendo lo poco que tiene, y se encarga de eso, pero no se encarga de otras cosas. Hoy venía por Avenida Rivadavia, ahí en 11, era increíble. Estaban levantando a los manteros, a la gente que se pone ahí en la vereda, sobre el lado derecho, viniendo por Rivadavia, y los llevaban a todos en fila india por 3 o 4 cuadras, ¿sí?, hasta la plaza, y del lado de la calle, en el cordón de la vereda, pero ya bajada la vereda, era un desfile de policías acompañándolos. Se ve que, yo no sé, yo venía con el auto, así que no sé si los llevaban presos, si los llevaban ordenados para que todos se juntaran ahí en la plaza 11, pero era impresionante. Y eran todos policías que van con eso, que van de civil, pero llevan esos chalequitos celestes, ¿viste? Y bueno, y lo que dice como algo y un logro importante es las armas de baja letalidad que han incorporado, ¿no? Que de baja letalidad no es nada, porque está comprobado y está denunciado que son de baja letalidad, pero cuando vos le... Cuando no te pegan a vos. No, además, cuando te tiran, cuando el policía tira, no le pregunta al quien le va a tirar, ¿tiene alguna enfermedad que pueda hacer un efecto colateral con lo que yo le voy a tirar? Y si es una persona que tiene algún problema físico, alguna enfermedad, algún problema cardíaco, que eso lo puede afectar, porque imagínate que eso es una corriente eléctrica que se le aplica directamente, ¿no? O sea, ellos lo presentan como de baja letalidad, pero es un desastre. Bueno, yo espero que sea de alta letalidad la vacuna del dengue que hoy me apliqué en la primera dosis. ¡Qué bien! Tuve que pagarla, obviamente, con un 40% de descuento por mi obra social. Muy bien. Me siento bien. Por ahora, me siento bien, no siento nada raro, pero Falta, nada. Te falta que ponerte a cantar como Fontova, me siento... No, lo único que no me acuerdo es dónde dejé los huevos, pero ahora me fijo en la heladera, si los dejé en la heladera o adentro, afuera, en fin. Bueno. Bueno, te cuento que nuestros nuevos oyentes, pobres, Isabela y Felipe, cuando nosotros los saludábamos aplaudían, así que nada, le mandamos un beso. Bueno, y les agradecemos bien que hayan estado con nosotros. Y ya nos tenemos que ir, Luis. Así que nos gracias vamos, a los compañeros de la 690. Gracias, Pedro, como siempre. Y no nos vamos con cualquier tema. Nos vamos con otro cumpleaños de alguien. Que fue Violeta Parra. Y con un tema que no tiene nada que ver ni con Sting. Un tema que se llama La Carta. La Carta. Hermosa canción. Hermosa. Gracias, nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Chao, chao, chao, Pedro, chao. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto.